Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante, siendo hoy jueves 27 de junio. Se nos va junio, cabro. No queda nada. Estamos pasaditos de las 8 y media, como es la tónica de nuestro programa. Y empezando esta sesión con un... bueno, en un día lluvioso y frío de este recién comenzado invierno, estamos comenzando en este primer capítulo de este nuevo ciclo. Estuvimos hace poquito Huetripantu y esperamos de que este nuevo ciclo venga con buena energía para todos, en especial para el programa. Y eso, pues, cabrón. Oye, y hacer énfasis en el nuevo ciclo, porque mucha gente como que se vende el tema del año nuevo mapuche. Y desde mi perspectiva, aplicar el año nuevo a los mapuches es aplicar la visión occidental del tiempo, el tiempo concebido como lineal. Lineal. Y no, pues los pueblos originarios conciben el tiempo como cíclico. Exacto. Entonces es un nuevo comienzo de un ciclo. Entonces, como que para tener en cuenta eso, así que este nuevo comienzo sea auspicioso. Así que hoy día, como claro, siempre, un programa cargado a conversación. Una conversación que no hicieron hace rato, una solicitud a ver si podíamos abordarla. Claro. Tratamos de interiorizarnos y estudiarlo lo mayormente posible. Esperamos no defraudar a la persona que nos pidió hace un tiempo atrás, ya hace un buen rato, que si podíamos abordar este tema. Tirándose así al suelo el meme. Dices el parche de artillería. No, para la gente que está escuchando, como hablaba el meme, vamos a hablar de la sociedad anónima deportiva. Así que de fútbol, política. También vamos a tener un poco de contingencia. Vamos a estar revisando alguna noticia de la contingencia, así que eso, voy a invitar a la gente a participar en el 2564-3848 para que llamen. Y por internet, ahí está nuestro DJ en el Face, nos pueden mandar saludos, opiniones, sugerencias, no sé, po, ahí está abierto el Face. Ay, un saludo para el Álvaro del 21 Sur, que ahí dijo que iba a estar escuchando el programa, para el Danilo, para el Guatón Diego, ajá, para el Seba, un amigo ahí de la bandera, y eso, po. Y para la Wally y para la Daniela, claro, también, po. Y la gente, si quiere escuchar el programa, ¿dónde lo puede hacer, Fene? En internet. En internet y en el dial, en po. Internet lo puede escuchar en www.experimental.cl y acá para la gente de la población y de sus alrededores en 107.9 FM. En el FM. Así que los cabros que nos estén escuchando a través del dial le pueden avisar a sus amigos y amigas que nos escuchen a través de, como decía el Bene, www.experimental.cl. Ahí está el link para la radio online y nos pueden escuchar en vivo y en directo en todo el globo. Así que ahora nos vamos con unos temitas, como siempre, puntapié inicial, cortesía a nuestro compadre Jairo Coas, que jueves está acompañando. Así que pongan la orejita, siempre buenos temas. Aquí comienza Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Yeah. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Ojos abiertos, invierto mi tiempo, aguja de la vida, la noche y cada concierto. Dentro de este templo, caminar sin ni un ejemplo, vamos pío sin cuento, sin presupuesto ni supuesto. Trato puerco, medios tuertos, pero al tanto, del falso llanto, de tu pierna va a arreglarlo. Y así pasan los años, más los daños, más peso en cada peldaño, lográndolo ahora y con actos espontáneos. Libre estilo al papel, toma la chance, voy a por ti, toda por mí, esa guano y que la trance. Fuera de alcance, venga dance, la danza del lirismo, no mercy pura y directa. Como un panzer. Yeah. Siéntate a pensar, no a sacar cuentas. Bueno, mientras se pueda y esté relativamente contenta. Sabemos que cuesta, lo que te gusta cuesta. Aprovecha, sin embargo, lo que da vueltas por tu testa. Tu testamento tendrá la misma validez de cualquier persona que cuente de su vejez o de su niñez. Vivencias comprendes, escucha para aprender. La vida se va en un segundo y no quiero seguir su rumbo. Benjamín Carvajal otra vez. Ávila vinilo soltando verbos crueles. El reloj fue muy rápido, el minutero se echó a perder. Hace unos años pasaba más lento, tal vez. Tal vez. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. hay que desechar la mierda. Rapear me encanta. Ahora es cuando. No es quejarse, menos quedarse de brazos cruzados. Levantarse, hacerla aunque los golpes te dejen tumbado. Comienza el round, pura underground, está en Vivaldi. Nos quedamos creando suspenso mientras otros viran al party. Tranquilo, Javi, hagas esa de aprovecharla. Una changa con ñufla y una pura charla. Va a dejar de cagarla y basta. Déjate de hacer trampa, mantén la calma con un plan silencioso para poder arreglarla. Me arrepiento, el juramento que he guardado bajo esa sabana nada más. La dejo para su propia cranía y piensa mal. Cada cual la ve como quiere verla, por acá real. Lirisita post perro y de chilito nomás. Cruzando el puente sin vértigo, mirando los pies. Las rodillas no deben ceder, en las pistas elefantes contienen. Aviso unos 40 minutos antes, si se le ocurre volver, vamos a intentar entender que la mano no va con revólver, no me refiero al disco. Podemos estar juntos, pero sin revolver, arisco. Mi hip hop no lo toques, el momento es al toque. Bienvenido sea que te desenfoques cuando me enfoques. Que no busco los focos de fotos, pero sí de tocatas. Formando mi propio futuro afirmado en mis patas. A veces con días de pura caca, no importa. Nosotros vamos a hacerlo hasta que seamos tatas. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda. Rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda. Rapear me encanta. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Buena, buena, cabro, ¿cómo estamos? ¡Eso! ¡Qué frío! Se puso a llover ya, brother. Sí, así que... ¿Qué escuchamos, Matías? El tema que escuchamos pertenece a una agrupación de hip hop nacional que se llaman Liricistas. Y el tema que escuchamos lleva por nombre Ahora es cuando y es parte de un EP que sacaron estos cabros un tiempo atrás. Buena, buena. Que se llama Estilo Libre. Buena, buena, buena, buena. Así que eso, está bueno el tema. Sí, está bien el tema de los locos. Está poniendo estos cabros, los producen ahí, el proceso así como de sonido del... De los discos los trabajan ahí en Texas Studio, donde han trabajado, donde trabajaron el disco de Salvaje Decibel, el último que sonó, por ejemplo, varias cosas. Los locos de Adicta Sinfonía. O sea, como que uno de los locos de Adicta Sinfonía es del estudio, ¿cachai? Entonces ahí Texas. Se está trabajando en Texas. Buen sonido los cabros, buena bola. Así que eso, Liricistas, Ahora es cuando, parte de Estilo Libre EP. Ahí la gente, si quiere escucharlo, supongo que lo puede buscar en internet y puede, sí, bajarlo, ¿cierto? Sí, y están en YouTube los temas, así que... Todo bien. Bueno, cabro, ahora como le habíamos anunciado hace poco ratito, el tema que nos convoca hoy, bueno, aparte de la contingencia noticiosa que la vamos a tocar un poquito más adelante, es el tema de la sociedad anónima en el fútbol. Claro. La sociedad anónima deportiva en el fútbol. Y viene llegando el compadre Castor, pues, brother. Buena volada, quedaste ahí en evidencia. Y también abordar el tema del fútbol un poco más, de una perspectiva más amplia también, pues si el tema del fútbol igual siempre ha estado relacionado con la política, con el acontecer noticioso de varios países, por ahí varios hechos que marcan la historia futbolística y también la historia de cada país, de cada nación, de cada continente. Pero el tema en lo específico, claro, lo que vamos a tocar es así como en la realidad más próxima que tenemos nosotros, e ir, por ejemplo, ir de alguna manera desmadejando un poco este enredo que hay con el tema de la sociedad anónima aquí en Chile, pero como bien decía el Memo, tratan de abordarlo desde lo general también, así que eso, pues, brother. Claro, ahí nuestro compadre especialista en el fútbol acá va a comenzar ahí. No, mira, yo quería partir un poco contextualizando cómo nace la ley de la sociedad anónima. Por ejemplo, por el año 2002, que... La fecha exacta, French. El 2 de enero, creo que. No, pero. ¿Un hito que marca? Claro, yo creo que un hito es el 23 de enero del 2002, claro, cuando Colo-Colo quiebra. Se declara la quiebra de Colo-Colo. De Colo-Colo. Claro. Yo creo que ahí ya parte con mayor énfasis el querer que se imponga en el fútbol una ley de sociedad anónima deportiva. ¿Ya? Y nosotros afuera con el Matías estábamos conversando en torno al. ¿En qué año surgió después la ley? Que fue el año 2005, ¿ya? Claro. Que ahí fue bajo el gobierno con la concertación. estaba hablando con el Matías que uno de los propulsores que hacía lobby, incluso en una entrevista, era Francisco Vidal. ¿Ya? Era un poco para sanear las deudas que tenían los grandes equipos. El Kike Morandé de la Concertación es el gol, ¿no? ¿No? Sí, así como que... El animador de la... El animador, claro, claro, era como que se picaba chistoso y había sido parte de un comando menos facho. En... De Barrio Libertad, ¿po? Claro, que en ese Orlando momento Matu era ministro de del lago. Claro, claro, era ministro del lago y posteriormente fue ministro de Bachelet. Claro. Ese loco fue el que de alguna manera impulsa este lobby, haciendo el lobby entre parlamentarios para poder generar esta nueva ley, ¿no es cierto? Que es la 20.019. Claro, la 20.019. Claro. También llega a la 20.000. Claro. Hay otra ley. Pero ahí también hay otro personaje. 20.000. 20.000 nos tienen acorralados. También hay un personaje que actualmente está en Colo-Colo. Yo ahí investigando, que es Arturo Salá. Ya sí, que pues fue un jugador profesional que jugó en la U y que después estuvo fue entrenador de Colo-Colo de la selección chilena. Él también tiene que ver porque él asumió el cargo en el gobierno de Lagos como parte de Chile Deporte, que era conocido como Chile Recorte, así como, que vino a suplantar a Dijeder. Claro, él también fue tuvo mucha injerencia en ese aspecto, porque como era lo pusieron en ese cargo porque era un conocedor del fútbol, participaba dentro de lo que el fútbol, conocía mucho el este, y aparte que había estudiado ingeniería, entonces él también planteaba de que el tema de la sociedad anónima era súper importante, y como una de las ideas era sanear las deudas, pero también querían privatizar los equipos deportivos para rentabilizar las grandes ganancias. También ese era como un punto súper importante que ellos estaban buscando. Pero yo creo que ese segundo punto no se hace tanto énfasis, no se deja tanto en evidencia. Yo me acuerdo que el discurso que se trataba de instalar era sanear las finanzas de los equipos, claro, dejar que... Equipos que igual estaban llevando a la quiebra en ese momento. Claro, no, pues ahí Colo-Colo ya estaba declarado la quiebra. Pues. Estaba declarado, y habían varios clubes que estaban al límite. Sí, de hecho en ese año cuando quiebra Colo-Colo hubo una paralización de los futbolistas profesionales y funcionarios, ¿no? Ah, no, disculpe, me confundí. En el año 2002, pues. Claro, si no me equivoco. Pero hubo una paralización. Pero también estaban los funcionarios de Colo-Colo, digamos, la gente que no eran jugadores, pues, sino la gente que trabajaba, guardia, el canchero, utilero, ellos también se pararon. El 2002. El 2002, claro, separaron porque no tenían... No, pero el 2002 una paralización de jugadores. El Cifu. Claro. Claro, el Cifu. Claro. El tema es que, aparte, el otro tema que es importante yo creo rescatar, porque también es un punto que también es parte del análisis ahora, el tema de que las grandes deudas que tenían los clubes con impuestos internos. Claro. O sea, también eso era sanear un poco las finanzas de los equipos, ¿no es cierto? Claro, pero era una web súper importante, un punto específico e importante, el tema de que tenían grandes deudas. Entonces se decía que con este proceso de privatizar los clubes deportivos se iba de alguna manera a solucionar el tema de las grandes deudas que tenían con impuestos internos. Dos grandes alas igual. Cosa que ahora 8 años la gestión, y el doble. Claro, la gestión dentro de los clubes y el tema de la deuda con servicio de impuestos internos. Claro, sí, ese es más o menos como el contexto, ¿no? Sí, o algo que tienen que recordar igual que, por ejemplo, a la gente que le gusta el fútbol, desde el año, por ejemplo, 90 hasta como el 98, por ejemplo, colocó la U y la Católica, tenían jugadores así connotados, pues estaba Marcelo Espina, Leonardo Rodríguez, Gorosito, Alberto Acosta. Entonces los locos se endeudaron en contratar a esos jugadores, por los sueldos que tenían esos jugadores eran unos sueldos altos. Pensados para... Claro, porque son jugadores de nivel mundial, pues imagínate que Marcelo Espina y Leonardo Rodríguez eran seleccionados argentinos. Que estaban en su mejor momento en su mejor momento. No los traían como al final de su carrera, sino como en su momento. ¿Cachai? Entonces igual era como... Borgi en el banco de Maradona. Entonces eso también trajo que esos equipos, los grandes equipos, se fueran a un hoyo. Entonces... Como se fueron a un hoyo y tampoco las políticas de los grandes empresarios, también yo me imagino que ellos vieron así, empezaron a largo plazo y dijeron que en el fútbol estaba la oportunidad de generar el negocio. Ya dijeron, ya nosotros ya tenemos la salud, tenemos la vivienda, tenemos la educación, falta la entretención, ¿cachai? Y en eso yo creo que ahí fueron inteligentes y empezaron a hacer este lobby y crearon la ley 20.019. Y es importante que el Vidal igual nombra, hay nombres que estaban como interesados en... Como en ese círculo político, claro, empresario. Estaba, por ejemplo, Alberto Espina y de toda la... Era como transversal estaba. Alberto Espina, Andrés Saldívar, Jorge Burgo... Y el actual presidente Sebastián Tontiñera. Claro. Entonces, si nosotros los pensamos a contextualizar toda la situación, después nos damos cuenta de que ellos empezaron a crear esta ley, que es la ley 20.019 el año 2005, pero eso no quiere decir que posterior, antes de esta ley, ya habían surgido algunos equipos que habían sido... ¿Tenemos un llamado, cabrón? Oye, ¿entiendes? Pero eso también tiene que ver con lo que dice... ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas noches? ¿Aló, aló? Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? ¿Cómo estamos, muchachos? Soy Camilo. Buenas, bueno, brother. Buenas, compadre. ¿Cómo estás? Brother, una cosita antes de que nos diga lo que nos tiene que decir. ¿Le podéis bajar un poquito el volumen a la radio, porfa? Ahora sí. Que se escucha con... Ahí sí, brother. Ahí sí, brother. Ahora sí, hermano. ¿Cómo estamos, compadre? Todo bien aquí. ¿Nos quería compartir alguna opinión? ¿Aló? ¿Quería compartir alguna opinión con nosotros, compadre Camilo? Sí, mira, estaba escuchando con respecto a lo que están hablando sobre el fútbol. ¿Ya? Y bueno, quería dar también una opinión sobre eso. Díganos. ¿Aló? Díganos más. ¿Me escuchan, muchachos, no? Sí, sí, sí, sí, escucha, dale, fuerte y claro. Chuta, que yo no lo escucho bien, calma. ¿Ahora sí? Dale, ahora, nomás, póngale dale, nomás, bro. Dale. ¡Oh! Ya, bueno, vamos a esperar la de vuelta del llamado de Camilo. Llamáis nomás, Camilo. Llamáis nomás, Camilo, de vuelta, ¿eh? Vamos a estar esperando tu llamado. Oye, entonces, a propósito de lo que decía el Vene, sí, antes de que se produjera la promulgación de esta ley, ya habían equipos. Ya está llamando de nuevo. Ahí está. Ya vamos, vamos nomás. ¡Aló! Ahora sí, muchacho. Ahora sí, Camilo. Ahora sí, hermano. Ya, compadre, póngale nomás. Díganos la opinión que tiene. Bueno, con respecto sobre la sociedad anónima en el fútbol, una de las cosas importante que los locos quisieran adquirir con esto fue el poder televisivo, los derechos de la televisión, y a la misma vez implementar un servicio que se llama Canal del Fútbol. Claro. Lo dirige Cristian Pla, que fue presidente después de la quiebra de Colo Colo, fue presidente de Fundación Colo Colo, de la sociedad, la que le vendieron los derechos a Blanco y Negro. 6 años, él está metido en la venta, en estos momentos se encuentra en la NFP, como parte del monopolio de la derecha para el derecho televisivo y el poder del fútbol y a la misma vez de la sociedad. Porque, claro, a ver, a tener aquí a ciertos candidatos como Piñera, que no era una persona muy conocida, adherente a la Universidad Católica por historia, él llega un momento a Colo Colo, siendo por una quiebra que es falsa, lo principal de esto era ganar los derechos televisivos que tenía Colo Colo y la U, y destruyendo a Peter Dragicevic y en este caso René Roscoe. Claro. Bueno, esa era la opinión que quería dar. Vale. Muchas gracias, Camilo, por ese aporte igual, hermano. Vamos a abordar esos temas en el desarrollo del programa, así que... Qué buenos datos que puso, y bueno, nosotros teníamos contemplado esos temas del CDF, claro, de las ganancias que implica el CDF. Muchachos, bueno, eso era. Nos vemos, Carlos. Vale, Camilo, muchas gracias. Un saludo, hermano. Un saludo a todos. Abrazo ahí. Bueno, el aporte que hizo el Camilo. Igual, algo que vamos a hablar más ratito igual. ¿Sabes de qué me gustaría que, porque nos estamos yendo mucho en la específica, y podríamos ir igual abordando el tema desde lo general también? Así como en qué está el fútbol hoy, en general, en el mundo. Pero cerrando un poco la idea que lanzaba el Bene, que hay sociedades anónimas anteriores a la promulgación de la ley. El ejemplo fue Magallanes, claro, el año 2000 fue sociedad anónima, pero lo que pasa es que esto hacen con la relación sociedad anónima, éxito, ganancia y modernización del fútbol. Claro. Y no es así, po. Magallanes fue sociedad anónima el año 2000 y bajó a tercera división, po. Sí, el 2006 bajó a tercera. Fue súper chistoso, fue la primera sociedad anónima y era el ejemplo a seguir por los demás equipos. No, no, y bajó a tercera división. Y lo que yo... como un cuestionamiento, una crítica en torno a la sociedad anónima, porque... que yo veo, ¿cachai? De mi parte, es que justamente le quitan todo lo que son lo que tenían en su equipo. Por ejemplo, Colo Colo era un club social deportivo, ¿ya? Que tenía diferentes ramas y tenía una relación con sus socios. Los socios sentían a Colo Colo como parte de ellos, algo que pertenecía a, no sé, pues, a ellos. Un como, capital como igual, ansia, un capital, ¿cachai? Social dentro. Claro, de... igual que los diferentes equipos. Entonces eso se pierde. Con la sociedad anónima, el socio pasa a ser un abonado. pasa a ser un cliente que paga una cierta cantidad de plata para poder estar en el estadio y no participa realmente en el club deportivo. Ni las decisiones. Ni en la decisión ni en nada. Es la relación que se establece en todo orden de cosas como del cliente. Es que se ven imposibilitados básicamente por las reglas del mercado igual, ¿cachai? Es un negocio más donde ellos no tienen parte. Antes también habían clubes que, como dice el Bene, tenían ese nombre de club social y deportivo, ¿cachai? Y tenía todo que ver con un trabajo social que no solamente tenía que ver con el fútbol, sino con el deporte, con actividades. Mi abuelo ha sido toda la vida el Colo. Algo comunitario. Y mi abuelo me decía que hubo un tiempo en Colo-Colo cuando tenía ahí la sede en Cienfuegos, creo que claro. era. Que los hinchas, la gente que era hincha de Colo-Colo, iba a Cienfuegos y compartía con los jugadores. Mi abuelo dijo que conoció a caleta de jugadores y compartía con los locos, se sentaba en un sillón y podía conversar con el director técnico. ¿Caché? Era otra relación, po. Entonces, esa es como la problemática que yo quería plantear. Nace la sociedad anónima como lo que decía yo, éxito, ganancia, modernización del fútbol, y no es así. Al final es solamente ganancia. Ganancias para los que son dueños del equipo, porque se lo quitan a la gente. Un grupito son los que dominan la sociedad anónima. Toman decisiones. Toman las decisiones, los hinchas quedan de lado, le importa, si no le importa nada si van al estadio, todavía tienen los excedentes del canal del fútbol. Lo que hablaba Camilo. Claro, no da lo mismo que la gente va al estadio, cobran ahora una entrada para ir al estadio, cuesta mínimo 6.000, 7.000 pesos. La gente no tiene plata para ir al estadio y gastar 6.000 pesos en una entrada, siendo que gana un sueldo mínimo de 190.000 pesos. Entonces esa es como un poco la crítica que yo le hacía en torno a la sociedad anónima. Está bien que inviertan, que ellos quieran modernizar el fútbol, tener ganancias, pero al final solamente ellos son los que ganan todo. Se pierde la tradición igual, pues, ¿cachai? Claro, la tradición más social del fútbol, pese a que la tradición de, por ejemplo, el fútbol en las calles sigue, ¿cachai? Pero este fútbol, este hincha que participaba, ¿cachai?, en su club, ya se perdió, pues. Claro, y tiene que ver también con lo que hablábamos antes de empezar el programa, con una suerte de mercantilización del fútbol a nivel planetario. Y de cómo el capitalismo finalmente ha llegado a cada esfera de la vida social. Y eso igual trae consigo no solo el problema, por ejemplo, que hablaba el Bene, muy a propósito de la ganancia de los empresarios, sino que también hace como una dicotomía en torno al fútbol. Por ejemplo, en el caso de España es muy elocuente porque existen dos grandes clubes que son Barcelona y Real Madrid, y los locos compiten de una manera descarnada por quién puede hacer las máximas contrataciones, quién puede gastar la mayor cantidad de dinero, ¿cachai?, quién puede pagar los sueldos más altos. Pero sin embargo, eso trae consigo, en términos futbolísticos, que sean los dos equipos que se arrancan del resto. O sea, el campeonato español es Barcelona o Real Madrid. ¿Hace cuántos años? ¿Hace unos 7 años atrás? 8 años atrás, que es Barcelona o Real Madrid. Claro. El resto están a 20 puntos detrás de ellos, porque claro, y a propósito de lo que decía el Bene de Magallanes, porque la mercantilización del fútbol sirve para los grandes clubes, para los que tienen hinchas, para los que tienen una hinchada muy numerosa. No estamos hablando del hincha que está con el club siempre, en las buenas y en las malas, sino que también, y fuera, sin ofender a nadie, son los clubes que son moda, ¿cachai?, que se transmite de generación en generación a los cabros chicos, ¿cachai? Esos clubes triunfan, ¿cachai?, porque el modelo está hecho para ellos, el modelo clientelar, ¿cachai?, que ya no es socio, sino que abonado. Entonces, claro, esos dos clubes en España triunfan, ganan campeonatos, Champions, pero el resto está a una distancia enorme, súper, súper paradigmático, así. Y en Chile pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque igual se hace como una división entre los equipos que, por así decirlo, producen materia prima, que en este caso serían jugadores, pues, ¿cachai? Equipos quizás no tan grandes que tienen ahí en sus inferiores a jugadores, después los venden a equipos más grandes que, por así decirlo, los trabajan, ¿cachai?, para finalmente venderlo a sumas grandes al extranjero. Claro, y ese tema y igual. Se divide igual, pues, o sea, un jugador que juega bien un año en un club chico, al tiro pasa a un club grande. Claro, y de ahí se va. A Europa, ¿cachai? Y el tema es la relación que se da en términos del fútbol y el primer y el tercer mundo, lo mismo que en términos de estructura económica. Extracción de materias primas y producción de bienes de consumo, por así decirlo. O sea, tenía aquí en América Latina una fábrica de jugadores para Europa, para el primer mundo. Entonces, incluso ese, no me voy a arrancar con los tarros con ese análisis, porque no es mío, es un análisis que hace Eric Hobsbawm en un texto que sacó hace varios años atrás ya, que se llama Guerra y Paz en el siglo XXI. Un historiador ahí para que la gente. Un historiador que es súper interesante, y el libro, ese texto, Guerra y Paz en el siglo XXI, es súper digerible y es cortito, un texto y súper entretenido porque habla de cosas que son hace análisis de elementos que son súper cercanos a nosotros, como el fútbol. Y el loco habla de que, por ejemplo, ese análisis, pues, de que se siguen manteniendo estas formas de organizar el mercado mundial en el fútbol también, pues, en función de quienes tienen más y quienes tienen menos. O sea, no es casualidad de que Italia, España, Inglaterra. Alemania, Inglaterra, sin ir más lejos, están nutridos por jugadores argentinos, sí. brasileños, ahora claro, chilenos, mexicanos. ¿Cuántos jugadores mexicanos? De esa nacionalidad juegan en esos equipos? ¿Cachai? ¿Cuántos italianos juegan en los grandes equipos italianos, claro, por así decirlo? Y la relación que hay con África, sí, son la relación que África hay con África. Ahí es diferente igual la relación que hay, porque es una relación que se da como con las colonias de los países. Claro. Por ejemplo, tú veis la selección francesa. Francesa. Sí. Hay Zidane. Locos de diferentes lugares, sí, del mundo, de África, ¿cachai? Y locos que ya no juegan por su selección, por su país, por donde nacieron, sino que... De hecho, hay un caso paradigmático de los hermanos Boateng. Boateng. Uno juega en la selección alemana y el otro en Ghana, parece. En Ghana. Claro. Claro. Claro, uno... Cuando juegan en contra sacan chispa. No, es sorprendente en ese sentido ver a un jugador negro, por ejemplo, en las selecciones alemanas ahora. Sí, claro. Dentro de su historia alemana, sí. no tengo nada contra los jugadores negros ni contra las personas negras, pero era raro ver a un jugador, sí, negro en Alemania. Era algo impensado hace años. Lo otro que me quedó, ¿Zidane de dónde? De Argelia. Me había quedado ahí como Trezeguet, franco-argentino. Franco-argentino. Camoranesi también. Este loco que se perdió un penal en francés, ¿cómo se llama? Que juega en el Real Madrid. ¿Cuál? Benzema. También ser. Parece que... Ese loco parece que también es franco-argentino, algo así. Oye, y a propósito de lo que hablaba el compadre Camilo, los dineros que se mueven en torno al fútbol son estratosféricos. Grotesco, o sea, el canal del fútbol es un caso específico en nuestro país, pero a nivel mundial, en la FIFA, el lobby que se hace en términos de publicidad es gigante. O sea, lo que genera es que mafia FIFA, le dicen. Sí. Y acá en Chile se vio que era uno de los más grandes negocios, un negocio súper rentable, ¿cachai? Todos quisieron, desde los políticos, empresarios, y de ahí ya salieron perfectamente con muchos proyectos, ¿cachai? Yo por ejemplo, el plan Estadio Seguro, yo creo que está muy relacionado con el tema de la sociedad anónima, ¿cachai? Sí, porque finalmente es cuidar el espacio, ¿cachai? Cuidar el espacio del estadio para que el espectáculo sea así... Se ha llevado a cabo de buena manera. Es como cuidar el mall, pum, para que porque, por ejemplo, a los locos les da lo mismo que dos cuadras más allá esté quedando la embarrada, una pelea, pues, ¿cachai? A ellos les interesa cuidar el espacio dentro del estadio para que el espectáculo se vea bonito, para que por la tele hacia afuera se vea lindo, ¿cachai? Sí. Les da lo mismo si se matan afuera, pues. Claro. En torno a lo que decía el Castor, la NFP iba a lanzar ahora, dentro del reglamento del fútbol chileno, una ley, pues. Y la ley era que... Que no se podía ir con camiseta al estadio. No. una ley era que el equipo, ustedes se dan cuenta que son los equipos, salen de la cancha, se saludan entre ellos y van a la hinchada y los saludan así. Saludan a la hinchada. Claro, cuando terminan los partidos. Ahora la NFP va a prohibir que cualquier equipo vaya a saludar a su hinchada. Y si lo hacen, va a ser el capitán y el entrenador va a recibir tarjeta amarilla. Caramba. Y si reincidente, parece que merece sanción o expulsión. ¿En serio? Yo creo que una medida súper... Bueno, se pierde la esencia del fútbol, sí, de cómo nace. Es la relación entre el equipo y la hinchada, por la relación que hay. Rompe la identificación o esa mística como en tu club, ¿cachai? Por ejemplo, este club con el San Pauli, claro. Tiene una relación súper estrecha con la barra, por mano. Eso es lo que va generando la identidad. Y es tradición, pues, ¿cachai? ¿Cachai? No sé, es como... ¿A quién va a ir a alentar entonces? Como que se pierde la esencia, po. Y más encima es contradictorio porque desde afuera, igual, desde por ejemplo el periodismo deportivo, incluso se trata de, no sé, pues se critica la violencia, pero igual se instaura una base como que, no sé, pues el clásico debido a muerte, ¿cachai? Claro. Van a salir los equipos, las barras, como que también se llama la violencia, po, ¿cachai? Sí. Pero al mismo tiempo que se critica esto. Claro. Es súper contradictorio. Cabrón, nos queda caleta como por abordar aún, pero ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas ahí, cortesía de mi compadre J. Lo Guaspa? E invitar a la gente también a dar su opinión, como nos la dio Camilo, claro, que aportó datos importantes. ¿A dónde pueden? El 2564-3848. Y si no, los pueden ahí hacer su sugerencia o opinión a través del DJ que está ahí en el Face de Raíces Poblacionales. Es Facebook Raíces Poblacionales. Así que el llamado es ese, cabrón. Ahora nos vamos a ir con unos temitas, cortesía de nuestro compadre J. Locuá. Y volvemos. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina de Duparlante. Muy bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado esos dos temazos ahí, cortesía a mi compadre J. Locuá. El primer tema que escuchamos es de la banda La Miseria de Tu Rostro. Claro, una banda ahí hardcore punk. Brígido. Que se disolvieron después de un tour por Europa. Oh. Yo cacho, igual debe ser brígido viajar tanto, compartir, no sé, estuvieron yo cacho como más de un mes. Igual que hay chat todos los días juntos. De ver a los locos así. Igual sí. Existe la posibilidad de que se junten de nuevo en algún momento. Claro, ¿no? Estaría bueno igual porque era buena la banda. Y el tema que escuchamos se lleva por título Pólvora Negra. Claro. Y el segundo tema que escuchamos era de un cantautor popular. Creo que es de San Antonio. Creo que es de San Antonio. Se llama Pato Patín. Claro. Y el tema que escuchamos se llama Los Muertos. Bueno, igual sabes que ese cabro yo lo caché antes como que tocaba en una banda punk. Es que fue a tocar a Valpo. Y de hecho tocaba batería y cantaba, si no me equivoco. Una vez toqué en una tocata con él y ahora caché en un video que era él y que se había tirado a la trova, ¿cachai? Lo del cantautor popular, por así decirlo. Como que está bueno, sonido, igual. En sonido, igual como que se hace así como un punky con guitarra de madera. Sí, sí o no, es como que los raqueos de la guitarra. Claro, la forma no se la ha quitado. Claro, y bacán, le da su igual estilo. Bacán igual porque le da su identidad al loco, así bacán. Como separarse de toda esta camada de trovadores, así, trovadorcillo, claro. Picaba loco, sí. Así. Este loco es pulento, hermano, como Pari. Humilde, ¿no? Como Pari, así como que en ese estilo se. La llegan, ¿ah? Así que bacán, igual si pueden buscar ahí La Miseria de Tu Rostro y Pato Patín, los pueden encontrar por internet, cabro. Hay discos para la descarga por internet, así que tienen que puro buscarlo y escuchar. Y hay un artículo que escribió para Ciudad Invisible, si no me equivoco, el Peter. Claro. Escribió un artículo sobre Pato ahí, Patín. Para que lo vean ahí, ciudadinvisible.cl, y buscan. Seguramente esto lo subieron hace como dos semanas, sí, algo así. Sí, más o menos. Así que debe estar ahí en la página principal igual. Y sobre de Marcelo Gómez. Marcelo Gómez. Así que bueno, igual está bacán igual ese artículo, lo leí, está re bueno. Esa ola. Bueno, ahora poniéndonos de nuevo a tono con lo que estábamos conversando hace un rato, Castor nos quería comentar algo. Claro, como para contextualizar, así como con los datos duros, de cómo esta actividad del fútbol, que antes era manejada, como dijimos, por corporaciones de derecho público sin fines de lucro, en este momento de la sociedad anónima pasó a ser controlada, como dijimos, por grandes conglomerados empresariales, ¿cachai? Que son finalmente los mismos que tienen a este país sumido en una de las situaciones más desiguales del mundo, ¿cachai? Del mundo, brother. Que no nos parezca extraño eso, ¿cachai? Y cómo al mismo tiempo esos grandes conglomerados empresariales lograron el control de, por así decirlo, los tres clubes más importantes de acá, ¿cachai? Claro. Que son la U, Colo-Colo y Universidad Católica. Entonces, como para especificar esto, para que se hagan una idea de quiénes son, los principales controladores de cada sociedad son Corbanca, Selfin Capital, Banchile y Visa Inversiones en Colo-Colo. Hay unos nombres conocidos de que ya no han hecho la vida imposible en varias cosas. Sociedad de Inversiones Alpes, Inversiones Santa Cecilia, Hiller Inversiones y el Grupo Penta en la U. ¿Cachai? Y, bueno, IM Trust Inversiones Santa Filomena en la Católica. Y un caso aparte, esto es el de la corredora de bolsa Larraín Vial, que administra paquetes de accionarios en los tres equipos. Cacha, tiene acciones en los tres, pues, cacha. Y concentrando su participación más grande en Colo-Colo, donde tiene el 50,10% de los papeles del club. Cacha. O sea, es como el escenario dentro de que, cómo cambió en 8 años, cacha, y por así decirlo, en unos cuantos años cambió este. El escenario, pues, desde clubes que eran, como dijo el Ben al principio, clubes sociales y deportivos, donde habían los socios tenían cierta participación, habían asambleas de socios, y este, claro, panorama cambió, pues, ¿cachai? O sea, y este tema de que estábamos hablando hace un rato, el tema de las quiebras, hay personajes que hablan sobre las quiebras forzadas de estos equipos, de como que eran quiebras que no fueron quiebras, sino que fueron posibilidades de alguna manera por todos estos grupos económicos que nombró hace un rato Castor. Y hay varios análisis como que se hacen desde ahora ya hacen un análisis sobre este tema de los cierres de estas corporaciones sin fines de lucro que fueron forzadas. Peter Dragicevic lo dice. De hecho, hay una entrevista que le hacen hace poco a este loco, al Vidal, que estábamos hablando hace rato, el que quemó la concertación. Y ahí reconoce el loco que fue un error y se arrepiente, dice, bueno, como se arrepintió también Bachelet de haber utilizado la ley antiterrorista, ¿no es cierto? Fácil. Y ahí reconoce que Orozco fue igual quien le fue dijo. Fue el único de los dirigentes que le dijo, ¿sabéis qué? va a quedar la cola. Oye, yo quería, por ejemplo, aquí el Castor dio a conocer los grandes grupos económicos que están detrás de la sociedad anónima. Y yo quería hablar, por ejemplo, como el historial de uno de los personajes que está al mando de la Universidad de Chile, que ahora es presidente. Jurásico. Más tétrica. Caso Chispa. Va a ser como, a ver... El caso Chispa, ¿no? Claro. Como un resumen de su vida. Por ejemplo, es militante de la UDI durante el 73. Participó en un grupo ligado a Patria Libertad. La apodaban el ácido porque tiraba químicos de bajo pH en el rostro de los simpatizantes de la Unidad Popular. ¿Ya? En el gobierno militar fue nombrado gerente de Chilextra, empresa que él privatizó. Bueno, fue parte de la, él participó en la privatización de esa empresa. Y el caso más importante de este personaje, que es el caso Chispa, que siendo director de Enersis utilizó información financiera privilegiada para vender Enersis a Endesa España. ¿Ya? Es decir, hizo una estafa. Y la única sanción, bueno, tuvo sanción, que fue que tuvo que pagar 75 millones de dólares, pero no tuvo ningún día en la cárcel. Así que este es el personaje, por ejemplo, que pero está si detrás de la Universidad de Chile. Estos locos se enriquecen, estos locos, que no les quepa duda que los que tienen más plata se han enriquecido estafando a otros estafadores. ¿Cachai? O estafando a gente. Y gente, lo otro es que la relación entre todos estos grupos es súper estrecha. Si en el fondo no digamos las cosas como son, no son hinchas estos tipos que están detrás de los si clubes ahora. A Piñera. Entonces yo lo había escuchado una hipótesis que claro, como Jurásico es muy cercano a Vial, hay como toda una planificación de los dos grandes clubes, ¿cachai? Sí. Como que uno baje, en el caso de Colo-Colo, y el otro suba y tenga mucha gloria futbolística, para que las acciones del otro club bajen, pues, y se puedan vender y comprarlas nuevamente a precio más barato y especular, pues, ¿cachai? Y luego que se repita el ciclo que el Colo sube y la U baja, pues. Yo compro cualquier hipótesis en relación a estos tipos, incluso las más macabras, sí, incluso puede las... ser posible igual. De hecho lo decían los mismos gente de la Garra Blanca, decían, tiraban esa hipótesis. Si lo rige el comercio en definitiva, igual no es raro, pues, ¿cachai? Oye, lo otro que quería decir yo, claro, también el tema de la sociedad anónima también tuvo resonancia y salpicó al tema de la selección y la salida de Bielsa, la salida de Harold Malnichols, porque si la gente recuerda bien, una de las razones y la gran razón de que se fue Bielsa fue porque precisamente sacaron a Malnichols de la dirección de la NFP, pues, y la salida de Malnichols fue súper turbia, porque yo lo que entiendo es que Malnichols, los excedentes del CDF, que son a esta altura son muchísimos, de hecho está tasado en muchos millones de dólares el canal del fútbol, el tipo lo quería repartir equitativamente para todos los clubes, ¿cachai? Con una visión para que se desarrollaran todos los clubes, los chicos, los pequeños, los medianos y los grandes clubes, pues, ¿cachai? Y ahí se opuso los tres grandes clubes que están controlados por estas personas que hablaba Castor, y finalmente metieron tanta presión que terminaron comprando los votos de los equipos chicos para poder hacer una votación y sacar a Harold Malnichols, pues. Entonces, de hecho, este loco que se tiraba como... iba como en la contra de... Segovia. Era Segovia y dice, bueno, está en España, no puede entrar aquí, mon. Terrible turbio ese. Ahora, o sea, tampoco es exaltar a Harold Maynard como Salvador, también es un burgués, entonces tampoco es... Pero el loco tenía otra visión. Había una visión como del fútbol en ese caso, como... Una visión por último distinta, ¿cachai? Claro. Que tenía como foco, no sé, pues, hacer el desarrollo del fútbol un poco más equitativo, un poco más armonioso, ¿cachai? Porque si no pasa lo mismo, o sea, que hablábamos... Para los dueños de los equipos, pues en este contexto que estamos, de que los equipos, para pasar a primera división, aparte que es importante para pasar a primera división, tienen que ser necesariamente SA, sino... No, eso, oye, o sea, el fútbol es profesional. Es súper peludo eso. Estructurado eso. Claro, pues, entonces eso también es... O sea, la idea era repartir estas ganancias del canal del fútbol en partes más equitativas. También era como para llenar los bolsillos a diferentes dueños de equipos, ¿no es cierto? No que se quedaran en estos grupos económicos, en este grupo más chico, sino que se repartiera, pero entre los mismos dueños de los clubes nomás, que ellos son los que ven a dónde van generando, o sea, a dónde van gastando en los clubes. ¿En qué van gastando? Sin infraestructura, en la planilla de jugadores, ahí van viendo ellos y qué es lo que se echan al bolsillo. Que se echan harta platita. Harta platita, sí, diría yo. ¿Ah? Entonces. Sí, pues y ahí hay varios negocios, incluso. Genera dependencia esos negocios. Hay muchos negocios turbios dentro de todo de toda esta estructura que se ha dado. Porque, por ejemplo, analizando el caso de Colo-Colo, la rotación de muchos técnicos ha traído consigo también la rotación de muchos jugadores paquetes. Y ese también es un arreglo que está dentro de la estructura de los clubes de fútbol, ¿cachai? ¿Cuántos jugadores muy malos han pasado por por el Colo, que ni ha jugado. Colo, que ¿cómo no se llama este loco que llegó, el que llegó con muleta y nunca llegó lesionado y nunca se mejoró? Celso Ayala. O sí, po, na que rotaron jugadores, po. Entonces ahí también hay varios intereses. Llegó ese buen y jugó, po. Celso Ayala, sí, no, hay varios jugadores. Cabrera. Hay varios locos que como que pagan favores trayendo jugadores, se pagan favores con empresarios de otros lados. Ahora, el tema del caso de que estábamos hablando lo fuera del aire y el caso de Fernández Vial es súper decidor en ese sentido. Por ejemplo, el Matías está agregando acá de que para entrar al fútbol profesional, que desde la segunda división, la primera B y la primera A, necesariamente los equipos tienen que transformarse en sociedad anónima y perder el carácter club social y deportivo. Corporación o club social deportivo. Y contar con un capital súper alto, son claro, muchos millones de pesos. 220 millones de pesos parece que tienen que tener. Y hace el 2010, creo, 2011, Fernández Vial tuvo un conflicto en la directiva, ¿ya? Una directiva porque estuvieron bajando a tercera división, que los bajó, los tiró a tercera división Wander, aquí mi compadre de Wander, Astor. Lo bajó a tercera división, la definición de... por una liguilla, bajó a tercera división y ahí el equipo estuvo luchando de apenas, tenían sueldos bajos, los dirigentes se robaban la plata... Y un grupo de hinchas de Fernández Vial vieron que el equipo estaba cada vez bajando más y que iba a desaparecer. Entonces, oye, entre paréntesis, en Fernández Vial jugó Mario Kempes. Mario Kempes. ¿Quién fue campeón del mundo el 78? Llegó más gordo que nunca, pero jugó. Pero para puro batear los córneres. El Pelado Acosta también jugó ahí. Pelado Acosta también jugó en Fernández Vial. Ya, pero estos hinchas quisieron como fortalecer el equipo. Entonces ellos, sin ningún tipo de dinero que le pasara la directiva, de a poco empezaron a hacer publicidad, a atraer socios, juntar dinero para el equipo. Y empezaron a decir a la directiva, queremos saber en qué la están gastando. Y la directiva siempre decía, no, hay déficit. Entonces de a poco estos hinchas empezaron a leer los estatutos del equipo y se quisieron hacerse parte igual. Claro, se juntaron y plantearon una directiva y fueron a la votación. La cuestión es que pudieron ganar la votación de forma legal. Fue súper difícil, pero lo lograron ganar. Y la directiva que perdió hizo una asamblea aparte, con socios solamente que estaban de acuerdo con su idea y también plantearon su idea y ganaron, según esa asamblea. Entonces ellos decidieron pasar a la segunda división que iba a ser creada por la NFP, ¿ya? Y los hinchas que querían mantener la corporación, el club social, no querían pasar a segunda división. Querían mantenerse en tercera división porque creían que los otros personajes solamente iban a lucrar con su equipo y tampoco no había una democracia real y participativa con los hinchas. Entonces ellos dijeron, no, nosotros queremos acá quedarnos en la tercera división. Fútbol amateur, donde es difícil estar ahí, donde sí. se juega en canchas de tierra, donde hay pocos recursos, donde se juega más que con el corazón que por la plata, se mantuvieron. Quisieron mantener eso igual, ¿cachai? Y quisieron mantener eso. Social de lo... Y rescataron la esencia de un equipo. Incluso jugaron los dos Fernández Vial. Fernández Vial jugaba en segunda división y Fernández Vial jugaba en tercera división. Una división de hinchas. Entonces, algunos hinchas iban a ver a Fernández Vial de tercera división, otros hinchas iban a ver a Fernández Vial de segunda división. Pero lo bueno es que al final el Fernández Vial de tercera división logró legalmente, se hicieron dueños de los colores, de la insignia, fueron mucho más inteligentes, se hicieron dueños del club, de todo. Hicieron una cosa legal y al final ellos quedaron como Fernández Vial. Y la otra Fernández Vial de segunda división desapareció, porque sí, económicamente no era rentable, no tenían base de nada, digamos, no tenían divisiones cadetes, no tenían escuelas de fútbol. Bajo el apoyo de los hinchas. No había apoyo de los hinchas. Entonces, eso, no tenían historia, por más. No tenían historia. Eso sí. Yo rescato ni mucho. No tenían ni un brillo. Siguieron el negocio. Eran una empresa, ¿no? Yo rescato mucho el hecho de que un equipo que dicen que es como la U, Católica, Colo Colo de Conce, que Fernández Vial mantenga esa idea y esa relación con su hincha, ¿cachai? Es algo súper importante dentro del sistema de vida que tenemos actual, pues, el sistema deportivo que quieren imponer a la sociedad anónima. Y en la mansa resistencia algo, desde un equipo así como denominado pequeño, ¿cachai? Plantearse así, pues, ¿cachai? Reorganizarse de los intereses de los socios, de los hinchas, ¿cachai? Claro. Y que ellos refunden el club, por así decirlo. Y un tema que socialmente igual, o sea, ya como yéndonos un poco del tema más económico, hablar de plata, de cantidades, de grupos económicos, y hablar del fútbol en general como un espacio donde históricamente se han generado identidades, donde hay equipos que han estado sumamente ligados a movimientos sociales, a claro, movimientos populares. Entonces, el fútbol que se le quiera quitar esta esencia, esta identidad de ser más allá de una entretención, también una forma de organizarse del pueblo, no es menor. Y que Fernández Vial haya tomado esta decisión de mantenerse como club social y deportivo y mantenerse en el fútbol amateur, es una decisión súper importante para la gente que de verdad le gusta el fútbol. Claro. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, no sé, pues estas identidades que se generan, Colo-Colo, la U, ya como que se trasladan al fútbol más de barrio. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pues tenía ejemplo en América Latina, en Europa, que son clubes que, bueno, existieron o siguen existiendo, que tienen esta fuerte ligación con la hinchada, esta fuerte ligación con la historia, con los movimientos, con las luchas del pueblo, como lo fue, por ejemplo, Argentinos Juniors, que sí, lo hemos dicho en alguna... Se llamó en su inicio los Mártires de Chicago. ¿Cachai? Entonces, un club que ha estado súper ligado a los obreros, por ejemplo. El mismo San Pauli que estábamos hablando hace un rato atrás. La hinchada es una hinchada sumamente antifascista, organizada y todo el asunto. Rayo Vallecano. Han extendido lienzo el año pasado, el antepasado, sí, la barra del San Pauli extendió un lienzo en apoyo a los estudiantes chilenos. Entonces, También hay un equipo que, por ejemplo, salía con lienzos de Chávez después de la muerte, ¿cachai? Es como una ligación con lo social. Pero igual el tema es que en algunos casos se ve para ambos lados, ¿cachai? Hay algunos equipos y la política en Europa, por ejemplo, hay algunos equipos en Europa, por ejemplo, que también están ligados al fascismo, sí, ¿cachai? En Italia, ¿cachai? La Lazio. Sí, pues la Lazio, por ejemplo, está ligada al Real Madrid, por así decirlo. Son fachos. El Real Madrid, entonces también es interesante, ¿cachai? Más allá de si uno tome tal camino, ¿cachai? Es interesante cómo lo social se expresa también desde lo futbolístico, ¿cachai? Claro. Y como lo político también está muy estrechamente relacionado con el fútbol. Si, claro, por ejemplo, trayendo a colación el Mundial de Argentina 1978, muchas personas, sí, yo lo creo así, dicen que estuvo arreglado. O sea, los mismos argentinos dicen. Los mismos argentinos dicen que es como ilegítimo ese Mundial. Si de hecho Argentina le ganó 6-0 a la mejor selección de peruana de todos los tiempos, historia, ¿cachai? Sí. Y eso era impensado. Entonces, claro, comprendiendo el contexto de Argentina 78, Argentina está en plena dictadura, ¿cachai? Como limpiar su imagen, desviar la atención, pan y circo, pues, ¿cachai? Claro, darle una alegría a la gente, así como para que se olvide un poco de toda la muerte y el olor a muerte que había en América Latina en general. Dar una imagen hacia el exterior igual, po, claro, ¿cachai? Una imagen internacional de que todo está normal, po. Claro, de que ganamos, de que estamos todos contentos. Cuidar el espectáculo. Ahora también volver un otro antecedente más que, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en La Caro, en los inicios de la José María Caro, los espacios, las instancias que dieron pie para las organizaciones, para las primeras organizaciones que se dieron acá, fueron por un lado los centros de madre y por otro lado los clubes deportivos. Sí. O sea que ahora tengan un carácter distinto o que se haya perdido un poco el tema de la organización, diferente, sí, pero en los inicios de la población, y no me cabe duda que en los inicios de diferentes poblaciones en Chile y en América Latina, el fútbol ha estado presente como una instancia más de organización, de encuentro, sí, de los pobladores, ¿cachai? Entonces también tiene que ver con la historia de las poblaciones. Hay unos cabros de fútbol rebelde que están rescatando, claro, como ese espíritu del fútbol. Rebelde.org, creo que es la página. Ellos, sí, y hacen hartos campeonatos en varias, sí, poblaciones. Tienen talleres de fútbol. Un trabajo bien social un campeonato de organizaciones. Raíces poblacionales. En la villa. ¿Ah? Sí. Raíces poblacionales podría jugar con. Podría tener un equipito. Bueno, cabros, les decimos aquí, tenemos un equipito de baby. Igual, somos, por ejemplo, cinco, relacionado con lo que decía el Matías, un caso importante o que a mí me llama la atención es cómo también los clubes deportivos de barrio tienen que ver con las coyunturas que atraviesa el país, ¿cachai? Por ejemplo, en un cerro de Viña del Mar que se llama Esperanza, había un equipo, ¿cachai? Que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez vi la foto del equipo, así como del equipo titular de ese club deportivo, y en el equipo titular había en ese momento dictadura, onda 1986, tres militantes del frente. ¿Cachai? ¿El Mauricio Norambuena? El, claro, el Ramiro, comandante Ramiro, como le llaman, que hoy está en Brasil. Él jugaba en ese equipo, ¿cachai? Su hermano también, otra persona también. Y ellos también, por así decirlo, se fondeaban en el club, ¿cachai? Trabajaban socialmente, por ejemplo, contaban ahí un par de libros que ellos, cuando hacían reuniones, también lo tenían con esto de no, vamos al club deportivo, ¿cachai? Ahí también rescataban a harta gente, la metían en política, la ligaban con lo social. Y por así decirlo, pasaban piola con lo del fútbol, ¿cachai? Al mismo tiempo que lo pasaban bien, estaban organizándose, ¿cachai? Y tuvo que ver caleta con eso. ¿Con la gente en general? ¿Cómo? Sí, caletas. Y haciendo un catastro, como decía Matías, y claro, uno observa los clubes de acá de la Caro, uno logra ver que casi la mayoría de los clubes se fundaron en la década de 60. Sí. El Acapulco, el Palestino, el Méndez, ¿cachai? Y tiene que ver con ese espacio de organización que no existía tampoco. Si la gente, por ejemplo, en el caso específico de La Caro, se vino a colonizar esta parte del sur de la ciudad, pues, ¿cachai? Sin que hubiera nada, sin, ¿cachai? Con necesidades básicas súper poco cubiertas, ¿cachai? Sin luz, sin alcantarillado. Y el espacio organizativo que tenían a mano, como decía el Matías, eran los centros de madre, el club, la iglesia. De fútbol, la iglesia. ¿Cachai? ¿Cómo los clubes han ido perdiendo? Porque también tiene que ver con una suerte de mercantilización del fútbol y también la farandulización del fútbol. El espectáculo. Del espectáculo, de la vida en general, como, claro, como la falta del juego limpio. Incluso no, desde el periodismo. Forma, pues, que no se el periodismo mucho, antes, ¿no? Era distinto al periodismo deportivo, pues, ¿cachai? Se resaltaban caletas de valores humanos, ¿cachai? La revista Estadio, por ejemplo. Cuando uno lee la revista Estadio se resaltaban, tenía que ver caleta con lo social, pues. Pero igual hoy día el periodismo es como más farándula, así como claro. Qué jugador salió con tal modelo. Pero ¿sabes que yo creo que eso igual se da caleta aquí, en Chile, más que en otros lados? Sí, porque caleta. Igual, por ejemplo, el periodismo deportivo en Argentina, igual no, yo encontré que hay otros que son más puntúos. Sí. Por ejemplo, estaban revisándolo otra vez, hace tiempo, no me acuerdo en qué canal, pero era Fútbol Argentino, y estaban mostrando como archivos de históricos del fútbol, y salía, ¿cómo se llama este el dictador argentino? Videla. Salía Videla en el palco. En el palco, y el periodista deportivo decía, mira, y ahí está el genocida Videla. Así, en un programa como en el Zoom Deportivo. Loco, así como, pa, mira, ahí está el genocida Videla. Y aquí hasta ahora se habla del expresidente Pinochet, po. Sí. Igual, oye, por una cosa súper mínima, pero es un. ¿Cómo se llama ese periodista que ha escrito unas columnas últimamente? Es que se me olvidó el nombre. ¿Chomsky? ¿Qué dicen? No, Chomsky. Un periodista Guarelo, deportivo. ¿Guarelo? Aparte Guarelo. El Chomsky chileno, Chomsky, que es un periodista deportivo. ¿El Barba? Claro, sí, no me acuerdo. Hay otro aparte que publicó otra columna hace poco. Que estaba en TVN antes. Es que no me acuerdo el nombre, pero publicó Francisco una Sagreo. Super. Sí. Francisco Sagreo. Sagreo, sí. Estaba bien buena decir la columna, así había escrito varias cosas a partir desde un análisis del fútbol, ¿cachai? Hacia lo social. Y ya después publicó otras cosas acerca del movimiento estudiantil incluso, ¿cachai? No se quedó meramente en el análisis del periodismo en cuanto a farándula o espectáculo, ¿cachai? Sino al ver que a lo mejor tiene una tribuna y que harta gente también lo escucha y lo sigue, el loco está hablando de otros temas también. Yo antes de terminar quería agregar dos cosas. Por ejemplo, para el tema de la sociedad anónima, hay equipo que yo estaba leyendo en España de que dejaron que su equipo fuera sociedad anónima, pero lo hicieron de una forma más democrática, es decir, ya se transforma en sociedad anónima, pero todos solamente podemos comprar una acción. Entonces al final si se transforma todos en sociedad anónima, todos tienen una acción y todos tienen una participación igual que todos, y más participativa y más directa, ¿ya? Y lo otro en relación a lo que pasó con Brasil ahora con el tema de la Copa Confederaciones, sobre todo con las declaraciones de los jugadores. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, lo que dijo Rivaldo, Neymar, Romario, Ronaldo, Dani Alves, que justificaron las movilizaciones, estuvieron de acuerdo con lo que la gente pedía. Incluso Romario dijo que Pelé hacía poesía cuando estaba callado, porque Pelé dijo ya, dejemos de movilizarnos, y al final la Copa del Mundo tenemos que apoyar a Brasil. Y ahí Romario, que es diputado, no sé por qué partido, dijo que Pelé era mejor que estuviera callado, porque ahí realmente hacía poesía. Pelé sale en los reglas de Banco Santander. Y eso lo relaciona un poco con lo que pasa con Chile, po. Por ejemplo, yo no he visto ningún jugador chileno que hable de las movilizaciones estudiantiles, del contexto que está en la actualidad. No he visto, yo no lo he escuchado. Yo he visto un par de videos de jugadores del Colo, de jugadores de la U, pero así como no una gran declaración, ni tampoco bien articulada, ni que la apoyan. El apoyo, así como los videos que se hacían, no sé, 2011, 2012, como la fuera de los entrenamientos, y como que mandaban el saludo nomás. Pero no era así como, No sé, yo creo que el gran ícono político en ese sentido podría haber sido Caselli con su de con hecho, su corbata roja. De hecho, ¿cómo sí. se llama este? Hay una película. El que está haciendo, el que hizo un documental, Cantona. Este francés. Cantona. Capitán Paná. Está haciendo, y de América Latina rescató a ¿cómo se llama? A Carlitos Caselli. Y a Sócrates. A Sócrates, claro, también. De hecho, una hipótesis también es que el golpe de Estado en Chile se retrasa porque Colo Colo juega la final de la Libertadores del 73, que estaba pensado como para julio, junio, y como estaba tanto la efervescencia futbolística, se pospuso unos meses más. ¿Nos vamos con los temitas, DJ? ¿O no? Ahí vamos. Oye, cabrón, yo le había pedido al DJ poner un temita. Vamos a escuchar Los Panteras Negras, Insurrección 2000. Un tema así que para que lo escuchen. Panteras Negras ahí en la casa. Creo que se juntaron ahora todos, hasta con nuestro invitado que está acá, que vino para acá también. Así que buena. El regreso de Panteras Negras se hace con su formación original. Por ahí vi unos videos en internet. Ahí Juez, Lalo Meneses y Chino Máquina. Así que eso, póngale play ahí, DJ. Raíces poblacionales de la esquina tu parlante. En una esquina marginada, el mundo controlado, pisoteando la sangre de todos los caídos, los esclavos oprimidos, los obreros mal pagados, escondidos por la historia, negada la memoria. El futuro está perdido y el presente es una mierda. Nuestra era destruida, solo hay una salida: rebelión, subversión, anarquía y desorden. Contra el orden y su raza, aquí Pantera atacando y controlando. Rime mi mente terrorista, vacilando y boicoteando al sistema y sus emblemas, sus cadenas y sus tropas, a su red de financiera. Vamos a pelear, que espera. Despertar a los hermanos, no en vano, temprano. El mensaje insurgente va instando a mi gente a pelear, a quemar, a robar, si no hay otra. Porque el hambre no es una ideología, es el alma de los ricos que nos mata día a día. Los humildes de la tierra seguirán siendo aplastados, heredaron el infierno, hambre, sufrimiento eterno. Es momento de parar y derribar todas las cruces, a los ídolos de piedra, a los reyes y sus luces. A quemar toda su historia, sus raíces, sus dioses, mil voces que gritan: venganza, venganza. El talión es la solución. Debe terminar, debe terminar la estampida de los pobres, nadie la podrá parar. Rat-a-tac, tac, suena la metralleta. Varios tiros en la sien, atentado a no sé quién. Las palabras se ocuparon, pero no las escucharon. Condenan nuestra violencia y la vuelta la olvidaron. Cuántos siglos de tortura, de escaparnos la conciencia. Cuántas décadas oscura de matar nuestra conciencia. El momento del fin debe llegar. Muchos pueblos ya te vieron, ya hay algunos que vencieron. Con coraje y valentía, libertad consiguieron. Aunque muchos cayeron, aunque muchos murieron en la lucha de los pobres. No hay ejemplo que nos sobre, zapatista, vietnamita, palestino y africano. Van peleando en la dura los valientes hermanos. Conmoción en el mundo, el imperio lo niega, pues reparte migajas, más a mí no me llega. Siempre caga el humilde, basta ya, no es posible. Debe terminar, el imperio está alertado. Las medidas se han tomado, una guerra ha comenzado. Es la guerra de la sangre, es la guerra contra el hambre. Es la guerra total. Insurrección periférica, el contraste total. Porque lo de que te imponen su defensa es ordenar con locura y en la dura desarmar. Mando y pisoteando todo aquello que basura. Emisión eliminar. Las esquinas de mi barrio ya se encuentran encendidas. Barricadas y rayados van contando la ofensiva. Entre drogas y copete va creciendo nuestra historia. La historia se cambia, pero no la memoria. Los tambores de la guerra ya comienzan a sonar, pues la guerra periférica se desata sin cesar. Insurrección, insurrección, y es tu fin. Insurrección, insurrección, y es tu fin. Insurrección, insurrección, y es tu fin. Insurrección periférica. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de mi compadre J. Loguay y Veneno. ¿Qué fue lo que escuchamos, bro? Selección 2000. de Panteras Negras, del disco Hip Hop Combatiendo. Que están de vuelta, ajá, ahí con la formación original. Claro. Y más encima con temazo ahora a la vuelta de fondo. Ahí Notorious B.I.G. Notorious B.I.G., Christopher Big Wallace. Buena. Un saludo para el juez que estuvo aquí hace un tiempo compartiendo con nosotros. Cabro, yo voy a leer una declaración pública a propósito, claro, de lo que está pasando acá en El Espejo, en El Bosque, bueno, en todas las comunas. Pedro Aguirre Cerda. Hacer el aviso de que ahora pasamos a la... Ah, sí, pues, hoy ya vamos cambiando un poco de la temática y ahora nos vamos un poco a la contingencia, tanto local como nacional. Bene nos contaba que ayer iba pasando por la línea del tren y había un cacerolazo en contra de Rancagua Express, claro, y nos hicieron llegar una declaración pública del decanato de la José María Caro. Yo creo que como programa no compartimos todas las visiones de la iglesia, pero cuando la iglesia es popular, es parte del pueblo. En estos meses hemos recibido información de distintos medios de comunicación y manifestaciones de rechazo que han realizado las organizaciones sociales y comunitarias de la comuna de Los Espejos ante la implementación del proyecto de EFE Rancagua Express. Somos una porción de cristianos de comunidades católicas del decanato José María Caro, que desarrollamos nuestra actividad pastoral, celebrativa y social en las poblaciones Santa Olga, Clarestrella, Las Dunas, Población Anita, Pueblo Los Espejos, Vía Los Espejos, Las Turbinas, Los Sierra y José María Caro. Vivimos en estos sectores, aquí se desarrolla nuestra vida de lucha, justas esperanzas de tristeza y alegrías en clave del reino de Dios. Primero, la modernización y globalización llegaron para quedarse e instalarse en cada rincón de la vida de hombres y mujeres. Esta realidad, en lugar de ser una amenaza, queremos que sea una oportunidad de desarrollo, justicia social y equidad. El proyecto Rancagua Express, como ha sido presentado, no va en línea del desarrollo justo y de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna de Los Espejos. El desplazamiento de trenes por la vía férrea que se proyecta instalar va a transformar la vida de los habitantes de nuestros sectores. La intervención de la empresa EFE desde Rancagua a Santiago contempla los siguientes cambios. A. Operación diaria de un tren rápido a Nos que pasará cada 4 minutos en hora punta y 8 en hora valle. B. El tren a Rancagua que reemplazará al metro tren tendrá intervalos de 8 minutos, completando así 80 trenes diarios. Se movilizarán 14 convoys a Chillán y los 24 habituales de carga al sur. D. Los 21 pasos vehiculares en el tramo deberán quedar bajo nivel y la mayoría de los 37 cruces peatonales también deberían sumergirse. A lo largo de la línea se construirá un muro de mediana altura coronado con malla de alambre reforzado. F. El proyecto para su aplicación tiene contemplado la expropiación de casas y bloques de departamentos. Segundo, un proyecto que no toma en cuenta la participación ciudadana es un proyecto que desconoce en su raíz la voz de los vecinos y vecinas. Podemos decir que se les invisibiliza e ignora. Con la imposición de este proyecto Rancagua Express se profundiza la desigualdad, es decir, se ensancha la brecha entre ricos y pobres y se desconoce el ejercicio de la vía ciudadana. Tercero, este proyecto va en línea del beneficio de unos pocos y no toma en cuenta la vida de miles de pobladores y pobladoras. Afectará la vida cotidiana de gente humilde y trabajadora. Se proyecta construir muros a lo largo de la línea férrea, lo que provocará una división de la comuna en lugar de buscar la armonía e integración del entorno. 4. Como pobladores y pobladoras y participantes de la comunidad cristiana católica de la comuna de Los Espejos, nos unimos a ellos haciendo nuestras las demandas de las organizaciones sociales, comunitarias y autoridades locales. Esto es un comunicado de la parroquia San José Obrero, capilla Padre Hurtado, capilla María Madre de los Trabajadores y todas las capillas que son de acá de Los Espejos. Así que está bien ahí para que estén atentos con lo que pasa con Rancagua Express, po, que desde el año pasado ya nos tiene ahí. Sí, pues viene comentar, ya, no, el Mati comentar. De hecho, ayer yo venía llegando de bueno, otro tema que íbamos a conversar también, así como rapidito, pero abordarlo igual. El tema de la marcha, que venía llegando yo ayer de la marcha por acá por Fernández Albano y crucé la línea del tren y están trabajando a todo ritmo ya, loco. O sea, no sé si se relacionará, yo creo que sí. Pero tampoco fui y le pregunté a los locos así, oye, ¿qué están haciendo? Ni nada, ¿cachai? Sino que lo pasé y los locos estaban con una retroexcavadora, pum, haciendo el terrible hoyo al lado de la línea del tren. Sí, igual vi lo mismo la otra vez, hace como 10 días. Así que ahí. Así que llamamos a la gente. Llamamos a la gente que se informe sobre este tema. Nos va a afectar a toda la gente que vivimos, tenemos familiares en Los Espejos, ¿cachai? No, y desde Rancagua hasta la estación central. En el Bosque, San Bernardo, ¿cachai? Aquí la PAC. Sí, así que ahí la gente igual se está organizando exigiendo un tren subterráneo, ¿cachai? Claro. Que va a ser, sí, bueno, que ahí, teniendo claro. igual teniendo igual mayor información, vamos a estar difundiendo también acá, ¿no? Y la gente que tenga información, igual como hizo el decanato, que nos haga llevar la información y aquí la conversamos, la damos, no hay problemas con lo eso. Lo puede hacer llegar a través del Facebook Raíces Poblacionales o al mail raices.poblacionales@hotmail.com. Sí. Y o si no, contactarnos con nosotros, si somos vecinos, vivimos aquí mismo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Eso. Compadre Castor, también nos quería comentar acerca de un artículo. Claro, ¿no? Yo les quería ahí recomendar un artículo que salió en la revista La Chispa. La revista La Chispa es una revista de análisis crítico que parte ahí desde estudiantes de la Universidad de Chile. Y lo pueden encontrar sus números y su análisis ahí en la página lachispa.cl. ¿Tienen un Facebook también? Claro, Revista La Chispa. Revista creo La Chispa, sí. Y bueno, este texto se llama La crítica Bachelet, no solo desconfianza. Y básicamente plantea el tema de los debates presidenciales y cómo también desde la oposición a Bachelet se le ha hecho bajar de la encuesta con artimañas, ¿cachai? Con como artimañas súper básicas, como es la mera desconfianza. Lo que dice el artículo, por ejemplo, es que son curiosos los elementos que se han desplegado para hacer bajar de la encuesta a Bachelet, ¿cachai? Mientras la derecha la acusa de mantener un silencio, ¿cachai? De que no ha respondido, la izquierda progresista plantean desconfianza de sus verdaderas intenciones, ¿cachai? Planteando solamente la mera desconfianza, ¿cachai? En este sentido, por un lado, la derecha ya empezó a reformular sus movimientos políticos, que básicamente esta semana ha sido conversar con más medios, ¿cachai? El otro día dieron una entrevista ahí a la revista El Capital, dieron una entrevista al Mercurio, ¿cachai? Y por su parte, la izquierda progresista, que por así decirlo agrupa a todas aquellas organizaciones que, si bien apuestan por la vía institucional, pero no se sienten parte de la nueva mayoría, han frenado su supuesta irrupción política, ¿cachai? En la escena nacional, para dedicarse básicamente a plantear la tesis de la desconfianza hacia Bachelet. Concepto que igual podía integrar cualquiera de esas encuestas de marketing político que se están haciendo, ¿cachai? Claro. Desde la ONG, desde la radio, ¿cachai? Y en este sentido, claro, Giorgio Jackson, quien es candidato a diputado por Santiago Centro y presidente de esta organización nueva llamada Revolución Democrática, declaró sobre el anuncio de educación del Comando Bachelet que la misión del movimiento estudiantil ahora es que eso no se quede en promesas. Y agregó que el triunfo va a ser cuando se aprueben las leyes. Más que un triunfo, es una consecuencia del movimiento estudiantil. ¿Cachai? Así que lo que plantea este artículo es que lo que tenemos en la mesa es un eventual acuerdo en lo programático con la candidatura del Partido Socialista, el PPD, el PC, el MAS, ¿cachai? Y que en lo general los comunistas no tuvieron problema con aceptar, pero como esta izquierda progresista se quedó afuera, ya no se quedó con respuestas, ¿cachai? Entonces plantean el tema de la desconfianza, ¿cachai? Como ya le quitaron, por así decirlo, su originalidad histórica o su demanda histórica, no sé, por el tema de la educación gratuita, el tema de la reforma tributaria, una asamblea constituyente, ¿cachai? Como estas propuestas fueron fácilmente absorbidas por la Concertación, ellos plantean el tema de la desconfianza. Lo que plantean desde La Chispa es que la mera desconfianza no sirve, ¿cachai? Y que la pirotecnia electoral no se enfrenta con solamente desconfianza, sino principalmente con contenido político, con propuestas políticas y con trabajo constante, ¿cachai? No podemos quedarnos, por ejemplo, nosotros, ¿cachai? Desde el pueblo, no podemos quedarnos con esa idea de la izquierda progresista de decir, no, ¿sabes que no le creemos a Bachelet? Y quedarnos ahí como espectadores, ¿cachai? Nosotros tenemos que ser partícipes de los proyectos desde abajo, ¿cachai? Entonces, en este sentido, la desconfianza solo convierte a los progres en meros espectadores al margen de aquello que más desean, ¿cachai? Ser parte de la institución. Claro. Entonces, el llamado que hace La Chispa y el llamado que hacemos las organizaciones sociales a construir desde abajo, ¿cachai? No simplemente decir no a Bachelet, sino decir no a Bachelet, ¿cachai? No a los demás candidatos y sí a las propuestas del pueblo, ¿cachai? Sí a la organización popular desde abajo, desde los espacios más cotidianos. Poder popular desde cada uno de los espacios pequeños hacia la búsqueda de fuerza social revolucionaria. Claro. Así que ahí, para que lo busquen, este artículo está ahí en la revista La Chispa, lachispa.cl, y se llama La crítica a Bachelet, no solo desconfianza. Es bueno la página, entonces. Tiene buenos análisis y súper serio, eso es lo que me llama la atención igual. Bueno. Hoy, hablando acerca de este tema de la construcción de poder popular, podemos también tocar un poco el tema del paro de ayer. Bueno, nos estamos igual quedando sin tiempo, pero no es... Su datito, no abordarlo, claro. Dato freak. Bueno, ayer llegando a la marcha, desde el escenario central de la actividad que siempre se hace, así como... que no entiendo mucho, pero decían que había más de 100.000 personas en la marcha. Fue una marcha que fue convocada en tres puntos, a partir de tres puntos y llegando todo a la Plaza Los Héroes. Y una salió desde el sector sur, así en Franklin, en el poniente por la, desde la USACH, y en el oriente desde el Bellas Artes partió esa marcha. Todas confluyendo, como decíamos, en la Plaza de los Héroes, ahí donde está Manuel Rodríguez con la Alameda. Claro, pero el día de ayer estuvo también marcado por el... Tenemos llamado ahí, cabrón. Llamado, cabrón, ahí, póngale. Póngale, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, Quique? ¿Aló? ¿Aló? Cabro, ¿cómo están por allá? ¿Aló? Hola, buenas noches. ¿Cómo están, cabro? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Con don José de Valdivia, cabro. Oh, hola, don José, ¿cómo está? ¿Cómo están los amigos? Bien, ¿y usted cómo está, don José? Escuchando el programa y llegando casi a placer porque en el llamado, ¿no? Estaba escuchándolos antes. Muchachos, yo creo que un poco esto de los estudiantes ha hecho que ellos hagan olvidar a la gente, por ejemplo, las deudas y los robos de esta derecha. Por ejemplo, los robos sobre Johnson, el robo que hicieron las plata a los jubilados, claro. El robo que hicieron al Plan Auge, que recortaron muchas plata, así también el robo que hicieron allá en el norte de Pascualama, ¿ya? También a ellos le aplicaron una multa de 16 millones y los compadres en un puro giro agarraron 500 millones de dólares. Claro. ¿Ya? Entonces la gente se ha ido olvidando de todas estas papitas, de todas estas yayitas de la derecha, y con la cuestión de entretener a los escolares, a los estudiantes, universitarios, pues, se han ido, nosotros nos hemos ido olvidando de muchas yayitas. Claro. Con el tiempo van a pasar piola, ¿cierto? Sí. Así que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, un saludo grande al alcalde de la comuna de Los Espejos, a la señora Ana Sandoval, que una mujer... Para mí, una verdadera servidora pública. Porque la muchacha se la juega en muchos ámbitos, en muchas cosas que yo he podido comprobar. No ha sido un voto de PLR al Chico Díaz, que nunca se le ve la oficina ahí en la MUN. No sé si será por el porte o la oficina, la ventana está muy grande. Así que no lo he visto hace tiempo y no lo veo al chiquitito. Pero cada 4 años lo podemos ver fijo en la PN, en la población, qué sé yo. Cuesta encontrarlo cada 4 años, ¿sí? Entonces, felicitarlo a usted por el programa, que tiene buena atención, buena llegada, y nunca cambien ustedes sus principios, muchachos. Muchas gracias, don José. Gracias, don José. Manténgase bien ahí, con los pantaloncitos bien ahorrados, incluso hasta con alambre de púa, para que nadie se lo fácil, ¿ya? Así que... Muchas gracias, don José. Pero hay que amarrar todo bien. Ya, gracias. Gracias, don José, que esté bien. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Ahí dos jueces, bueno, igual, siempre... claro, importante, yo me quedo con lo que dijo acerca de que quizás con el movimiento estudiantil se están olvidando algunos temas, dijo, de algunos saqueos en otros ámbitos, pero a mí me gustaría igual poner el acento en que de aquí en adelante igual se están, o sea, este paro que se llevó a cabo ayer, tenía la característica de que era un paro de estudiantes y trabajadores, había una movilización, claro, de estudiantes y trabajadores, entonces las demandas igual eran mucho más transversales que solo el tema de la educación, sino que también se apuntaba al tema de la AFP, sí, se apuntaba... Era una coordinación en base a los temas país, pues, ¿cachai? Claro, pues entonces eso es lo importante también de la movilización de ayer, de que fue una movilización y que no solamente fue aquí en Santiago, los puertos pararon a lo largo de todo Chile. Las minas. Oye, yo quería hacer una declaración... hablando con el Matías dentro de la marcha que ayer están nombrando que Correos de Chile había paralizado, había apoyado la manifestación, y eso es totalmente falso. Yo soy cartero de Correos de Chile, solamente un dirigente que tiene foro sindical, todo ahí con el lienzo, no fueron capaces de movilizar gente, no fueron capaces de organizarse e ir a la marcha. Como siempre, los dirigentes que tienen fuero participan y dan la cara y están haciendo carrera política para ellos mismos, no aguja para los trabajadores. También. Así que eso que quede claro, Correo de Chile no apoyó. Eso es totalmente falso. Aguja también ahí con eso, que los dirigentes que no se vayan arrancando con los tarros, ahí las bases tienen que también hacerse cargo y las bases también tienen que apretar a los locos. Oye, yo lo que quería decir es que el día de ayer igual empezó con barricadas, con corte de ruta en varios lugares de Santiago. Fue un día movilizado desde las 6 de la mañana hasta la tarde, hubo cacerolazo. Hasta la noche. Hasta la noche hubo cacerolazo. Era el tema de los cacerolazos, el paro. Y por el otro lado, el desalojo de las tomas. Claro, pero eso es lo otro también que... 151 claro. Detenidos había en la mañana. Sí. Así que igual... Solamente de colegio, escolares. Bueno, hacer también la mención de que este programa igual está dedicado a todos los cabros ahí que resistieron en las tomas, sí, que pues. Están movilizados y que no tuvieron miedo y que se fueron en cana. Aguantaron toda la repre, los pacos, toda la violencia y siguen movilizados, así que para todos los cabros que estuvieron movilizados y que aguantaron en las tomas, un fuerte abrazo desde acá. Un abrazo para ellos y estamos seguros de, como dijeron, aunque los desalojen, se van a volver a tomar el liceo porque esta lucha continúa, no se queda ahí, ¿cachai? Ellos no están ni ahí con el circo electoral, así que harta fuerza con ellos y nada, pues sigan ahí siendo valientes, pues, ¿cachai? Con harta convicción. Que lo que ustedes están construyendo, cabros, es democracia. No el circo electoral que quieren tanto defender para este domingo, claro. Así que el llamado es desde Raíces Poblacionales es no votar y organizarse, cabrón. Bueno, para ir cerrando ya el programa de hoy, que ya estamos pasaditos en la hora, vamos a mandar unos saludos a gente que nos escuchó hoy. Bueno, partiendo por don José, que nos llamó fue el último llamado, nos llamó hace poquito un minuto. También saludo a Romy, Rulos Cósmicos, Jocelyn Collante, a Mari Núñez, Diego Tinta Seca, Chicano S, Nube de Matiz, Camilo Z. Rock, que también nos llamó, al Kiki Ortega, Giuseppe Petraelo, R. de Rubén, a Dominga de los Ríos, El Chapa, Nicole CTM, David Hein Rodríguez, Paula Cosmonauta, Francisca Báez Pinto, al compare Charlie de los 12 Brillos ahí, un saludo. A Seba Ávila Andrade, al Patrick VPM, que también estuvo esa vez con nosotros con el juez. Un saludo, compadre. Para Ignacio Vidal Meneses, Libertad Los Mapuche, Aguiló Acevedo. Y para el compadre Oscar Maldito Acuña. Bueno, y a toda la gente que nos compadre Oscar ahí, un recuerdo, ahí recuerdo su baile. Su performance ahí en la UTEM. Bien, compadre Oscar. Un saludo a toda la gente que nos escucha y claro. no hace público sus saludos, pero que son fieles. Oye, ahí, auditores. Un saludo acá está el SEA, un saludo. No caché que había escuchado el programa. Bien, hay un amiguito ahí, para especial Leo, del que acá. Bueno, Leo, gracias. Ahí para mi compañera, la María Núñez también ahí que está escuchando el programa. Así que vale. Así que eso, cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Oye, cabrón, bueno, también mandarle un saludo súper grande a la gente de Valparaíso, a la Radio Placeres, que nos retransmite todos los lunes a las 5 de la tarde. Los lunes ahí, atento la gente del puerto, así a las 5. Nos puede escuchar a través de placeres.cl y el 87.7 FM, 87.7, ¿no? Y radioplaceres.cl, y que también escuchen los demás programas. Pues ahí yo, claro, estuve escuchando algunos, habían varios buenos y es bien diversa la radio también. Así que, cabrón, escuchen Radio Experimental y Radio Placeres sonando ahí a todo ritmo. Bueno, eso sería, cabro. Empezamos a despedir el programa de hoy, mandando un saludo a toda la gente que nos escuchó nuevamente. Y eso, pues, cabro. Hoy yo me quería despedir haciendo una aclaración. La gente que... Las opiniones vertidas por la gente que nos llama por teléfono no necesariamente representan nuestro... Ah, claro, don José Valdivia le mandó un saludo al concejal y alcalde. Nosotros no tenemos nada que ver, no estamos ni ahí. Y respetamos sus saludos, pero... Respetamos sus saludos, pero... No los respetamos a ellos. Así que yo me despido. Un saludo para todos los profes que están ahí a finales de semestre, dándole duro. Un saludo a los cabros que están en toma. Un saludo a la familia, a la Gaby, a la familia, a todos. Agradecimiento, don Floriol. Nos vemos la próxima semana. Yo saludo a toda la gente que escucha el programa, a los carteros, a la gente hoy día. Así que hubo un harto saludo y se notó que la gente escucha el programa. Y eso. Chao, cabro. Nada, pues, cabros, ahí, como dijimos con el Matías, harto a fuerza a los cabros que desalojaron. Sabemos que ahí la lucha es larga, ¿cachai? Que se van a tomar de nuevo los colegios, que van a seguir. No hay que dejar esto ahí. No caigamos en el circo electoral. Y un saludo muy grande a la gente que participó, a la gente que escuchó, que llamó. También a ella, al Mute, un abrazo especial. Y eso, pues, cabros. Bueno, cabro, aquí se acaba Raíces Poblacionales por hoy. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. Ah, y decirle, don Pedro, cumplimos. Ahí nos vemos, cabro, esta próxima semana. Chaito nomás. Raíces Poblacionales, choro. Dame el espacio y te engancho un trap. Dame el espacio y te engancho un trap. Dame el espacio y te engancho un trap. Mi vicio y mi vida, mi filosofía, mi coherencia y mi locura, mi desorden y armonía. Rap, yeah. Mi preciosa adicción. Y si en el mundo entendió por la privación de mi nación cuánta gente murió, como todo ser humano, todo loco combatió, se fue por una causa, ausencia del Dios. Nadie veía nada, la muerte de él se perdió. Señor, ¿por qué no ves por ti mismo? Obra pa' tu iglesia, más menómano pa'l listo. Culpa de activismo, más armas pa'l patriotismo. Baja con nosotros, más almas causan un sismo. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos, papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me fui tranquilo con la vida más de tanto, escuchando música, mi vida más de canto. Se llamaba hip hop, de mi vida llevo un tanto. Y por cierto, es cierto que nadie controla tanto. En una vida perdida encontrará más encantos. Es otro cadáver que cada vez más levanto. Mis fritales, cristales de mis rituales valen lo que sale frente a frente y no lo que guardan rivales. Se acabó. Oh. Un silencio que volvió la sangre. Fiel química como la muralla va al saile. Otra vereda de verde en la calle hay un silent. Perpetuo y tranquilo al hilo, nada inevitable. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Papel y papeles sin papeles blancos. Tarde en la mañana pa' la calle me levanto. Por la calle vamos tranquilos en una situación que jamás pierde su motivo. Por la calle vamos tranquilos en una situación que jamás pierde su motivo. Porque nada más que sobrevivir listo de esta Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée. Más música continua.